En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en este lunes 26 de septiembre para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, que viene de perder frente al líder, frente al Levante. Eso lo damos desde el 101.4. Ya sabes, esto es Teleelch en Radio Marca. Buenas tardes. Siete días después, el Elche vuelve a caer derrotado en el Martínez Valero, en esta ocasión frente al Levante. Los granotas, que apenas inquietaron la portería blanquiverde, se llevaron el triunfo tras un lanzamiento de falta tras grave error defensivo. Los de Toril tuvieron la oportunidad de adelantarse en el marcador al filo del descanso, pero Guillermo no estuvo acertado en el mano a mano con el guardameta valenciano. Los franjiverdes murieron en el área rival en la segunda parte, pero sin acierto en los metros finales. Las bajas de Nino y Hervías por lesión se notaron y mucho. Nino no entró finalmente en la convocatoria y Hervías se cayó en el calentamiento cuando iba a ser titular. Tras esta derrota, la tercera en siete partidos, el Elche es octavo, a un punto de playoff, a cuatro de ascenso directo y a cuatro del descenso. Por cierto, ya ha caído el primer entrenador. El Getafe acaba de hacer oficial la destitución de Juan Eduardo Schneider. Bueno, pues esto es lo que os proponemos. También hablaremos en el tramo final de hoy lunes en la tertulia de lo que también es protagonismo el próximo miércoles 28 de septiembre. Es decir, este próximo miércoles finaliza el plazo para la adquisición del paquete accionarial de la Fundación de las Acciones del Elche a través de esa subasta pública instada por el Instituto Valenciano de Finanzas. Si todo va según lo previsto, Skyline International se haría con el control de la entidad. Abro escaparates y enseguida también abrimos los micrófonos en este debate tertulia de los lunes que instauramos en esta casa desde hace ya más de 20 años. Un saludo, muy buenas tardes. Esta semana tu vida puede cambiar. Súbete a un Audi y empieza a disfrutar, pero rápido, tienes 15 unidades kilómetro cero a un precio imbatible. Hasta el 28 de septiembre, tú eliges Audi A4 o Audi Q3 con sistema de navegación, sensores de aparcamiento, faros de xenón. Solo quedan 15. Llévatelo ya en Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas, oferta especial, todas las reparaciones con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, en calle Ondara 10, polígono Faima, junto Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es.

Los dos quisieron tratar bien el balón, no hubieron pelotazos, no hubieron carreras, que quizás es lo único que le faltó al Elche a partir del minuto 70 y largo, 80 con el partido perdido. Pero bueno, lo que más me gusta de este equipo es que desde el principio a final sabe lo que juega, que eso es algo muy importante, y vaya como vaya el resultado, no pierde la cabeza. Y luego, por ejemplo, sí que hay algunas cosas que no me gustó. Por ejemplo, yo me lo hubiera jugado con Pedro más arriba en los últimos 20 minutos. El cambio de Albacar no lo entendí, pero bueno, al final son cosas que si sale bien lo hubiéramos aplaudido. Y si sale mal, pues no lo criticamos, pero bueno, es algo que queda ahí en el tintero, ¿no? Pero bueno, lo importante, mucha gente te comenta que el Levante no se mereció ganar o que no te hizo nada para ganarte, pero es que a lo mejor el Elche con su juego, que es muy similar al del Levante, impide que el Levante haga ese juego. Yo he visto tres partidos del Levante y uno de ellos con el Zaragoza y los arrolló. Y aquí prácticamente fue un equipito muy a la par que el Elche, quizás también tiene mérito el Elche. Algo tiene que ser. Lo que pasa es que el Levante con muy poco consigue mucho, porque con un tiro a puerta se lleva los tres puntos. Y eso demuestra que el Levante no necesita mucho para ganar partidos. Si no jugando excelente gana, cuando lo haga, arrolla, como tú decías. Eso demuestra, bueno, pues que es un equipo que mantiene bloque de primera, que tiene un presupuesto elevado y que tiene un entrenador que ha sabido adaptar rápidamente después del descenso al equipo a segunda división. ¿Qué os pareció el partido? ¿Mereció el Elche la derrota? ¿Mereció más? Bueno, el fútbol, al final el resultado el que se da es justo o injusto es el que hay, ¿no? En este caso el Levante fue el único que anotó un gol y resultado justo, podríamos decir. Es verdad que por los méritos de uno y otro el empate hubiera sido lo más justo tal vez, pero es verdad que el Elche tampoco dispuso de muchas ocasiones de gol, ¿no? Para mí el gran error del Elche el sábado, desde mi punto de vista, estuvo en el poco enlace que hubo entre el delantero y, digamos, el mediapunta, que tenía que hacer ahí de enganche un poco, ¿no? Alex Fernández no llegó a coger nunca el timón de donde estaba jugando y se incrustaba muchas veces entre Matilla y Dorca. Y Guillermo estaba muy solo. Guillermo al final se pegó una paliza ahí peleando con los centrales, cayendo una banda y a otra. Y el equipo estaba ahí muy partido, ¿no? Yo veía que sí que es verdad que el Levante no te hacía daño, pero tú tampoco eras capaz de hacerle daño al Levante, ¿no? Pasaban los minutos y aún teniendo el balón más que ellos, nos costaba mucho crear ocasiones de gol, ¿no? Es cierto que la baja de Nino y de Hervías se notaron en exceso, tal vez porque precisamente esa función de enganche no hay otro en el equipo que la haga como Nino. Le puedes lanzar un balón y bajártela con el pecho, abrírtela una banda a la otra, aguantarla, darse la vuelta, dar un pase de profundidad. E incluso Hervías por banda izquierda pues es el jugador más, digamos, más desequilibrante. En un momento dado le puedes dar una bola y se puede ir de su par, y pues sí que es verdad que se echó de menos. Hugo Fraile no estuvo acertado, y precisamente para mí en el partido que más acertado estuvo Pedro, porque para mí fue el mejor jugador del Elche el sábado pasado, bastante incisivo y muy muy participativo, lo que ha sido Pedro siempre en Córdoba, en Zaragoza, en Murcia, donde ha jugado. Precisamente el partido que Pedro estuvo brillante, eché de menos la otra banda, donde Hugo Fraile no estuvo tan brillante, ¿no? Y sí que hizo que se notara más la ausencia de Hugo Fraile. Pero bueno, al final son tres puntos, muy diferente al partido donde el Lugo, donde saliste del estadio sabiendo que no habías tenido ninguna opción de ganar el partido. El sábado sí que sales con otra, digamos, de otra manera. Al final duele igual o más, porque cuando un equipo te pega un buen repaso, dicho claramente, te vas a tu casa diciendo no hemos podido hacer nada, y cuando estás tan cerca de conseguir algo positivo, a mí personalmente me duele más, porque dices, vaya, si no nos marcan esta de falta o tú hubieras estado acertado en la que tienes, parece que hubiéramos puntuado contra el líder, el punto hubiera sido bueno. Incluso a mí personalmente me duele más el partido de este sábado que el del Lugo, donde viste que no tuviste ninguna opción, fueron superiores y fuera. Al final es lo que hay. Paco, Mario. Pues yo, si hay que dar algo o rescatar algo positivo, pues si como bien dice David, yo no he visto jugar al Levante, pero si arrolló en los anteriores partidos, aquí vino con una idea muy clara del respeto que le infundó el Elche, de decir, oye, aquí vale, tenemos mucho más presupuesto, bajamos de primera deportivamente, pero no se vio esa diferencia en el campo. Tenían las ideas muy claras y en un partido en el que se iba a decir por detalles a los 40 segundos de la segunda parte, cometes ese error de que cuando el descanso, lo que se suele decir, básico, partido muy igualado, no vamos a tener las cosas claras y si tenemos alguna vamos a aprovecharla, sabemos que es un equipo tal, y a los 40 segundos cometes ese error, pues si luego, no es fácil, pero si luego lanzan ese lanzamiento tan bien lanzado, se pone por delante y ves que no hay posibilidad posibilidad de hacerle en ninguna ocasión, pues entonces la cosa se complica. Yo veo, es complicado tener un equipo de la capacidad del Levante con ese nivel, y cuando no tenía el balón siempre tenían una facilidad de tener 7 o 8 jugadores por detrás del balón, todos muy bien agrupados, no creando, no dejando ninguna facilidad para el Elche, y se vio pues que no había manera de crear ningún peligro, y encima más claro lo tenían cuando salió Albacá los últimos 10 minutos. Todo el mundo tenía claro que no había que hacer ninguna falta al borde del área, porque no hubo ninguna posibilidad, sí, córners y demás, algunos centros que otros, pero realmente jugadores que vayan bien de cabeza para, sí, adelantó a Pellegrín en los últimos minutos, pero yo veía como que no había ninguna facilidad o posibilidad clara de poder marcar un gol. Paco, ¿cómo lo viste? Bueno, yo la verdad es que vi un partido bueno de segunda división, es decir, fue un partido de segunda división en lo que no hubieron demasiados errores, y fíjate tú, y ahí es donde vemos un poco el Levante, un poco la diferencia que puede haber, ¿no?, entre este equipo y a lo mejor alguno, es decir, le necesita un poco también para poder marcar, ¿no? Y en este caso Campaña pues hace un lanzamiento de falta magistral. Pero bueno, sobre todo ya te digo, fue un partido que a lo mejor para el espectador no fue tan atractivo porque no hubo mucha ida y vuelta, pero bueno, nos gusta que haya más ocasiones, ¿no? Pero está claro que fue un partido de que los dos se notaba ese respeto entre los dos, y eso dice también algo bueno del Elche, es decir, que lo han visto, lo han estudiado, y tampoco vinieron aquí diciendo que iban a ganar el partido fácilmente, ¿no? Quizá, pues bueno, ahí se está viendo ya un poco el trabajo, tanto evidentemente del Levante, que se ha adaptado perfectamente a la segunda división, y el Elche ya se le va viendo pues un equipo sólido, trabajado mucho en medio campo, pero evidentemente cuando hay faltas de esos jugadores a lo mejor con más desborde o más calidad, es cuando echamos en falta eso, es decir, mucha posesión pero se llegó poco al área, ¿no? Claro, en este caso jugó en punta solo Guillermo, y bueno, y Guillermo lo que vimos, pelea mucho, abre muchos huecos, pero claro, también necesita que ese enganche juegue un poco más cerca de él para que ese chico no, cuando reciba el balón, pues esté también un poco más fresco, porque evidentemente la lucha es innegable que la tiene, pero bueno, también necesita ayuda para ver sobre todo eso que hablamos, es decir, mucha posesión, pero también queremos ver desborde, que es un poco lo mejor lo que le faltó al Elche para crear alguna ocasión más de peligro. Uh-huh. Aparte de echar de menos, que yo eché mucho de menos a Hervías y a Nino, yo creo que en esta plantilla esos dos jugadores son fundamentales, y más si están en el buen momento que están, porque estamos hablando de que Hervías es el máximo goleador y el jugador ahora mismo con más chispa y más desequilibrante, y Nino es un futbolista que, como bien decía hoy, me ha puesto un ejemplo, esta noche en A Todo Gol estará el exdirector deportivo del Elche, Mario Barrera, me decía, es que Nino antes era cazador y iba con la escopeta, pero es que ahora te presta la escopeta, es que ahora es el mejor mediapunta que tiene el Elche, ¿no? Te las baja, pincha bien el balón, asiste. Entonces, claro, estamos hablando de que el Elche no va muy sobrado, y si dos jugadores clave se te caen en el último instante, lo penalizas. Pero el problema que yo le veo al Elche, que yo sigo apostando, a pesar del error de José Ángel, a pesar del error de Álex Fernández el día del primer gol del Lugo, está claro que con este estilo de salir desde atrás puedes cometer esos errores. Lo único que hay que pedir es máxima concentración para evitar esos errores y elegir mejor los pases. Nunca por el centro, en fin, el ABC del fútbol. Pero yo sigo apostando por ese estilo. Toril no ha cambiado y creo que no va a hacerlo. Pero sí ve un déficit, y es que cuando va por detrás en el marcador, con ese estilo los rivales se le cierran y es muy complicado. El día del Girona se pusieron por delante, no pudimos levantar el partido. El día del Lugo lo mismo, el día del Levante lo mismo. Esos son los tres partidos que hemos perdido. El Elche, sin embargo, cuando se adelanta en el marcador, pues con su manera de jugar incluso genera más espacios porque obliga al rival a que te venga y tal. No tiene plan B cuando las cosas se ponen difíciles, que es un poco lo que hemos hablado en otras tertulias, de tener ese en el banquillo ese 9, que digas, bueno, tío grande, que las voy a poner desde las bandas, que va a buscar rechaces, segundas jugadas. Le falta eso. Bueno, le faltan más cosas, ¿no? Pero yo creo que eso es fundamental. Y en el fútbol de segunda división, el plan B es muy importante también. No sé cómo lo veis. Yo ahí pienso que sí que, o sea, plan B. Si todos nos centramos en el... os escucho y sí, un 9 tipo tanque y demás, pues sí, antiguamente se llevaba mucho. Yo pienso que no es tan necesario. Yo no hablo para ser titular, yo hablo, sí, para momentos... Plan B, tener el banquillo. Tener el banquillo, porque el otro día Toril miraría el banquillo y diría... ¿Qué tengo para darle la vuelta a esto? Sí, pero yo voy más que, y creo que sí que lo tiene, es a los jugadores para crear esos centros, porque claro, para centrar desde tres cuartos de campo cualquiera lo puede hacer y ahí ya entra la disputa y demás. Yo veo más peligroso el centrar desde línea de fondo y ahí sí que vi jugadores, a ver si Elding mantiene una continuidad, Leomar me gustó, Liberto lo estoy deseando ver, y sobre todo después del otro día, ¿no? Que cuando ves que no está Hervías, en cuanto esté Hervías sabe que tienes esa banda cubierta, pero después de la actuación de Hugo Fraile, pues quizá más lo echas en falta. Entonces, con ese tipo de jugadores que sí que pueden llegar a banda y centrar, ahí cualquiera, hasta Guillermo, Nino, se vio a Guillermo, pues sí, que encarando uno contra uno, pues le faltó un poco de claridad, pero esas acciones que vienen de línea de fondo, con pase atrás, de llegar por sorpresa y con buena definición, que sé que tienen, yo creo que se pueden crear ocasiones de peligro. Diferente al, pues eso, a los últimos 10-15 minutos de bombear balones, para mí, yo creo que no lo va a hacer, y por eso cuando consideró que faltaba una ficha, tendió más a tener a alguien en el centro necesario que no un delantero, que vieron que a lo mejor no habrían posibilidades, sí, sí, o se les escapaba, y que con Guillermo, con Nino, pues tenía suficiente. Sí, pero fíjate que se te cae Nino y ya solo te queda un delantero, sí, que es el titular, es que no tienes opciones. Hay un poco, Paco, por lo que dice también Mario, decir, es cuando hablábamos de esa baja de Mandy, ¿no? Es decir, desde nosotros no estamos entrenando y evidentemente el míster es el que tiene su idea o el que mejor cree. Pero aquí yo recuerdo comentamos que creíamos más necesario ese media punta o ese delantero porque estábamos con Nino y con Guillermo. O si no, ya tienes que tirar del filial o puede estar ahí Darío Guti, que el chico no lo hizo mal. Pero bueno, es lo que hará decir. Yo cuando se firmó Ale Fernández, yo veía que esas plazas estaban bien cubiertas porque tienes también ahí un Lolo, a un José Ángel que te puede jugar. Entonces, ahí quizá se le quedó un poco cojo en eso que hablamos. Es decir, estamos viendo que en la medular tiene varias opciones y yo creo que arriba el Elche se ha quedado un poco cojo. Ya no te hablo delantero, un delantero, un media punta, sobre todo cuando igual que dice Mario, es decir, yo creo que por las bandas, tanto Hervías, incluso Liberto que hablamos, que todavía no le ha dado ninguna oportunidad, que yo creo que es una arma que el Elche tiene importante porque es un chico con mucha calidad, con mucho desparpajo, llega rápido y las puede poner bien. Pero quizás es un poco lo que el resumen del partido de ayer, es decir, dominio en el centro del campo, mucha gente, pero luego nos faltaba esto, que desde ese media punta abriera las bandas, llegara y pusiera un balón atrás, ¿no? Entonces un poco lo que yo creo que a el Elche le ha faltado un poco en esa planificación de plantilla. Yo creo, y yo dejo el último, Jorge, que al final el que nos va a dar a todos porque lleva dos meses pidiéndolo, que por el sistema de juego y por la idea que tiene el entrenador no le hace falta ese tanque 9 porque salvo dos minutos no va a jugar a colgar el balón, ¿no? Creo que la baja que él más notó el otro día, incluso más que Nino, fue el propio Hervías, ¿no? Que al final, es como decía Mario, es el que te falta para enganchar arriba, te puede hacer segunda jugada o incluso un disparo desde la frontal y demás, ¿no? Luego, yo por ejemplo sí que lo eché de menos, ¿no? Sobre todo cuando en el minuto 70, 75, que prácticamente lo tienes todo perdido, es el colgar balones y a ver si hay una pelotita tonta en el área que pueda rechazar, un penalti, una mano, no sé, cualquier tontería, ¿no? Pero bueno, Jorge, lo estábamos hablando a micrófono cerrado, ¿no? Lo lleva dos meses pidiendo y creo que en esta conversación al final es el que tiene la razón. Pero creo que por el sistema de juego creo que no lo pide, como decía Paco, porque no lo va a utilizar. Al final, a lo mejor tener el tanque para dejarlo en casa, él veía más válido a Ale Fernández, que es un hombre de su confianza, que incluso el sábado lo puso 10 minutitos, como él quiere que juegue y demás. No deslumbró tampoco, ni creo que pasó la nota más que el 5 raspadito. Pero bueno, al final es su hombre de confianza, es lo que quería, lo tiene. Ya se va notando el ritmo de la competición, pero bueno, al final habrá que darle al chico una jornada o dos más porque viene más tarde. Pero bueno, creo que no es lo que realmente se esperábamos porque al final no es más que Lolo. Al final demuestra que la calidad similar ya Lolo ya lo tengo. Pero bueno, yo sí que lo eché de menos en el minuto 80, el tanque, para ver qué pasa. Uh-huh. Aconsejamos entonces, Jorge, fichaje en el mercado de invierno de un 9, ¿no? Yo tengo que decir que dejando presupuestos al lado, y creo que ninguno de los cinco manejamos el presupuesto que está del club y lo que se podía fichar y lo que no, recuerdo perfectamente la tertulia de aquel lunes donde ya se contaba con el fichaje de Asdrúbal y yo reivindiqué, digamos, un delantero centro tanque diferente a lo que había, ¿vale? Asdrúbal lo veía un chaval rápido que prácticamente no había hecho goles ni en el Leganés ni en Las Palmas, no sé, había hecho no sé si un gol por cada año había mirado y no lo veía como un delantero referencia. Guillermo tampoco es un jugador que en un momento dado le cuelgues un balón y te la pueda parar por arriba o se parta la cara con los centrales, y Nino ya sabíamos el tipo de delantero que es. Entonces, desde ese punto de vista reivindicaba un delantero tanque, porque está muy bien el tener tu filosofía y el querer jugar al fútbol en segunda división y llevar el peso del partido y salir con el balón controlado y llevar el dominio del partido y ser un equipo que juega al fútbol diferente a como jugábamos el año pasado con Baraja y todo eso está muy bien, ¿no? Pero al final tú también tienes que acomodarte un poco a la segunda división, ¿no? Y aclimatar un poco, digamos, tu equipo a lo que es la segunda división. Partir de la base de que la segunda división va a haber muchos partidos en los que va a estar el marcador cerrado, apretado, incluso partidos de 0-0, porque la segunda división es así y no la vamos a inventar ahora. Es decir, es que hay partidos, no sé, ayer el Mallorca, UCAM, Murcia, se da con... Hay muchos partidos que están muy igualados, todos los partidos prácticamente están igualados, y un delantero referencia, un delantero tanque, un delantero que del estilo que ahora mismo lo tenemos, para mí le hubiera venido a la plantilla perfectamente. Incluso le hubiera venido perfectamente el sábado para jugar la última media hora de partido, porque en un momento dado está muy bien lo que dice Mario, de tener jugadores que desborden, de jugadores que, como dice Paco también, de mucha calidad por banda, que llega un momento dado y te la pongan, pero no veo a Guillermo ganándole a lo mejor por fuerza al central, si estamos hablando de un delantero, de un defensa, no sé, corpulento, no veo el típico 9 fuerte que se parta la cara y que de 1,90 y que te pueda meter un cabezazo, ¿no?, en un momento dado. Entonces sí que me hubiera gustado, repito, presupuestos aparte, que el Elche se hubiera podido reforzar con un 9 referencia, con un delantero tanque que realmente no tenemos, pero no solo porque el otro día que Nino no estaba, sino incluso cuando juegas con Nino Guillermo, llega un momento del partido cuando tú estás jugando con el famoso 4-4-2, que miras al banquillo y no tienes a nadie arriba. Tienes que sacar a Leomar, tienes que sacar a un media punta, o hemos jugado con Pedro incluso algunos partidos casi de 9, entonces... Es lo que hay, ¿no? No ha habido, tal vez no ha habido más dinero y tenemos que tirar para adelante con lo que tenemos, pero para mí ha faltado un 9 en este equipo. Yo, por ejemplo, hombre, siempre queremos lo que no tenemos, ¿no? Pero me viene a la cabeza, y seguro que el tema económico estará presente, pero me viene a la cabeza el mejor año que se ha hecho en segunda división en los últimos tiempos. ¿Quién estaba? ¿Coromina? Coro. ¿Quién? Coromina, y tenías a gente, ¿vale? Sumetra por una banda, gente rápida. Sí, pero tenías Carles Gil, Sumetra, Fidel y arriba Coro. Claro, es que tenías una punta de flecha. Sí, exacto, a la velocidad por banda, con llegadas, y luego ya Coromina estaba en un buen momento. Sí. Entonces, tiene razón, pienso Mario, que no es necesario. Que luego que si lo quieres porque no lo tienes y tal, y a lo mejor lo tienes y remata 80 y las tira fuera, pues también dices, hostia, pues no me tiene razón Mario, pero mira, ese año precisamente se ascendió con esos 4 siendo los principales baluartes, pero teníamos un delantero tanque, Berry Powell. Y dio puntos. Marcó 4-5 goles y dio sus puntos. La victoria en Girona. En Girona. Aquí contra el Alcorcón se ganó 1-0 con gol de Powell de la salida de un córner. Desatascó 3 o 4 partidos que se ganaron por la mínima con gol de él. 4 goles. Sí, hizo 4-5. Hizo, bueno, sí, ¿tantos? 4 en Liga. 3 o 4. No, 4 en Liga. Sí, pero 4. Bueno, no nos vamos a pelear. Sí, estamos de acuerdo, Jorge. Si le hace falta un delantero. Pero que varios fueron. Pero que ese año, por ejemplo. Mira. Que no estamos en contra tuya, estamos a tu favor. Otro ejemplo, por ejemplo, ayer viendo el. No sé si visteis un rato el Getafe. Girona. Contaba el Getafe. Tiene Jorge Molina, Scepovic, y ayer veo que juega también con Quique Sola. Sí, tiene 3 delanteros. Chavo los 3 delanteros, es decir, está jugando con 3 pero delanteros. Pero es que cualquier equipo que se precie necesita 3 delanteros. Por no decirte el Rayo, Javi Guerra, Manucho y el que salió aquí. Miku. Miku, efectivamente. Sí, no, y tiene. Es decir, es que estamos hablando de los equipos que teóricamente, es verdad que son equipos que han descendido, pero teóricamente son equipos que parten con 3, 4 delanteros, claro. Mínimo 3. El Elche tiene 2. No, está claro. La nómina es corta y lo sabemos todos, eso está claro. Por cierto, las comparaciones dicen a veces que son odiosas, yo creo que son necesarias. El Elche el año pasado a estas alturas, el equipo de Baraja, tenía un punto más, llevaba 8 goles a favor y 9 en contra, ahora llevamos 10 y 10, en eso es muy similar. Y el estilo no era tan diferente en las primeras jornadas, luego llegó los 2 varapalos, las 2 goleadas y Baraja cambió. Ya todos sabemos cómo funcionó, hasta la jornada 40 el Elche llegó con opciones reales de jugar el playoff, pero se deshinchó, ¿no?, al final. Lo digo por ahora que llevamos casi 2 meses de competición, valorándolo todo, y en el global de Baraja, porque cambió de estilo y al final fue más, digámoslo así, resultadista. ¿Qué estilo os convence más, el de Toril o el de Baraja? Toril, sin duda alguna. Primero porque lo tiene claro. Baraja, por ejemplo, titubeó en varios partidos. Y luego porque creo que ha hecho, o tienes una plantilla acorde al juego que está realizando. Salvo la imprecisión que estábamos hablando del 9 tanque o no, pero al final tienes la plantilla para el sistema que está jugando. Desde el minuto, ellos dos han sido futbolistas y lo sabrán mejor que nosotros, ¿no? Pero desde el minuto cero que tú llegas hasta que se vaya, sabes a lo que juegas. Creo que es muy importante. El jugador que está jugando, como el teórico suplente, sabe el fútbol que tiene que hacer. Es que no tiene más historia. A veces nos complicamos la vida haciendo el fútbol cuando puede ser más sencillo, ¿no? Pero sin duda alguna, como aficionado, prefiero el de Toril. Uh-huh. Y luego, como a base de equipo y del sistema, me sigue gustando uh-huh. más el de Toril. De todas formas, hay que decir que el... Y hemos jugado con rivales muy complicados. Sí, ¿eh? Eso está claro. Que yo a Baraja le doy mucho mérito de lo que hizo. Porque a esta plantilla y a este entrenador hay que exigirle más que el año pasado. Porque esta plantilla sí se ha empezado a hacer desde finales de junio, no como la de Baraja se hizo en tres semanas en agosto. Y también es cierto que se tiene un millón más de presupuesto. De todas formas, dicho esto, hay que recordar que el Elche no es ni la primera, ni el segundo, ni el tercer presupuesto. Es el decimocuarto presupuesto. Pero la pregunta está ahí en la mesa. Vosotros, por ejemplo... Sí, pero, perdón, mirando los presupuestos, ahora mismo ves arriba. Lugo, Mirandés, Reus y UCAM de Murcia. Sí, que los presupuestos no... Y luego por debajo tenemos Nasti, Getafe, Almería, Valladolid, Mallorca. Sí, lo que demuestra que el gastarte mucho dinero no te garantiza el éxito deportivo. Toril, Baraja, ¿qué estilo os gusta más? A estas alturas, como me has recordado, que todavía no habían llegado esos dos resultados. Sí, ya había llegado uno. A mí la verdad es que al inicio me gustaba bastante el equipo de Baraja, porque yo creo que consiguió eso que estábamos hablando, es decir, tenía futbolistas que cogían el balón y era súper complicado quitárselos, y eso hacía que el rival no tuviera, es decir, luego se fueron desinflando, ya pasaron cosas internas, porque yo recuerdo que tenía muy claro que Lolo era el pivote defensivo y no se movía, eso para mí era fundamental, y luego tenía futbolistas que cogían el balón por delante, o sea, me recuerdo cuando salía Nono, que cogía el balón y para quitárselo la escondía bien, sí. Nariz. Entonces te daba una tranquilidad al decir, oye, es que el Elche cuando coge el balón sabe y aguanta el balón y sabe tenerla, es decir, pero hubo un antes y un después de las goleadas. Entonces, te hablo de esa primera parte, claro. Luego la segunda parte yo ya no estaba de acuerdo, porque no porque no me gustara o me disguste la forma de jugar, sino porque pensaba que tenía futbolistas para poder jugar a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que estos dos resultados yo creo que afectó tanto al entrenador, y el entrenador lo transmitió a la plantilla, porque ya empezamos a ver cómo bajaba Espinosa ya bajo su nivel, porque ya no tocaba tanto balón, etcétera, etcétera. No, desapareció del mapa. Desapareció del mapa entero. Sí, sí. Entonces, claro, a lo mejor un tipo de futbolista de este estilo no lo puede tener el Elche. En este caso yo creo que un poco tenemos a Matilla, que es el que yo creo que mantiene un poco más el balón. Sí. Pero bueno, yo creo que hay que darle tiempo al equipo. Yo confío en que este equipo tiene plantel para poder pelear por estar en esos puestos de playoff, y vamos a esperar. Jorge. Bueno, yo esta conversación también la teníamos el año pasado. Es verdad que los cinco primeros partidos también se jugaron algo mejor que a partir de cuando vinieron las dos goleadas, pero tampoco se jugó, tampoco fue algo, no sé, parece que arrasamos. Simplemente se perdió en Ponferrada, se empató en Soria 0 y no creamos ni una ocasión, se le ganó aquí 2-1 al Bilbao con dos jugadas a balón parado, al Nasti, se ganó al Nasti 1-0 creando tres ocasiones de gol y se empató a uno con el Oviedo, en un partido donde para mí fue un pelín mejor el Oviedo, pero bueno, al final luego cambia el sistema, se hace más conservador Baraja. Pero parece, es que siempre estamos recordando esas 5 o 6 primeras jornadas. No te hablo de que arrasó, sino la sensación que transmitía. Bueno, pero escucha, nadie le puede negar que se colocó segundo clasificado en la sexta y séptima jornada. Pero la sensación que transmitía el equipo de que era difícil también quitarle el balón. Pero lo que quiero decir es que también es verdad de que a veces en el fútbol influye en pequeños detalles, pudieron decantar la balanza a favor cuando sí, se pero pasó lo que pasó. En contra, ¿no? Entonces al final se dio que sacó 10 puntos o por ahí de 9 de 15, se situó bien, vale, bien. Luego cambió después de las dos goleadas. Tampoco. ¿Qué estilo te gusta más? Este año yo estoy viendo desde el principio, hasta la jornada 7, gané, se está ganando, se está perdiendo, se está empatando, se están consiguiendo resultados y el equipo mantiene una línea, mantiene un juego. El otro día contra el Levante, es verdad de que falta esa conexión ahí entre la punta y el medio campo, pero el equipo intenta con su estilo de juego morir, ¿no? Al final, el Levante es un equipo, no, hay que recordar que viene de primera división con unos jugadores contrastados y se lleva el gato al agua. Sabiendo lo que hacía, ¿no? Porque supo, además de saber, supo marcar un gol de falta, que es verdad que hay que marcarlo, luego también supo defender, eso fue un equipo ordenado, el Elche prácticamente. Entonces, el Elche veo que mantiene su línea, ¿no? Que mantiene su patrón de juego. El otro día en Huesca también, incluso el partido que se perdió con el Lugo, que no salía nada, por lo menos lo intentaron, ¿no? Entonces yo personalmente me quedo con el equipo de Toril antes que con el de Baraja, ¿no? Baraja tiene su mérito con los mimbres que tenía, dejó al Elche en, creo que fue en la posición 11, no se sufrió, creo que tiene bastante mérito, pero yo me quedo con el de Toril personalmente, que además conforme avancen las jornadas y el equipo vaya puliéndose, creo que aún vamos a ver un Elche más efectivo de mi punto de vista. Mario. Pues para mí siempre es injusto comparar dos situaciones diferentes, porque lo que es el ámbito de uno y de otro habrán tenido sus características, y el Elche el año pasado tenía unos problemas y este año otros. Pero puestos a elegir, yo me quedo sin ninguna duda con el de Toril. Pero no por nada, sino porque llevamos pocas jornadas, hemos valorado al de Baraja durante una temporada entera, pero sí que me... no es que me fastidiara, pero sí que me eché en falta en el momento en que ya se consiguió la permanencia. Vale, no te digo que vayas a tumba abierta y te la juegues, pero sí arriesgar un poquito más para... pues si ya lo tienes todo perdido, vamos a bueno, intentar... Bueno, todo ganado, o sea, que ya habías cumplido el objetivo, claro, juégatela. Sea, típico, no tienes nada, tenía no muy poco que perder y mucho que ganar. Exacto, entonces sí. Ahí eché muchísimo en falta el decir, vale, ya hemos conseguido con esta manera de jugar, resultadista, lo que quieras, pero vamos a ir a por partidos que en casa veías tú que tenías que ganarlos, y se seguía manteniendo la línea de tener 6-7 jugadores por detrás de balón, atacaban 3 y bueno, a ver qué pasa, a ver si sale algo, y eso es lo que a mí no me terminó de gustar, y creo que con esta temporada se va a seguir con esa línea, que a lo mejor hay muchos partidos en los que vayas a tener esos fallos de concentración que te hagan perder partidos, pero yo pienso, y a lo mejor ahí hay gente que diga, ostras, pues prefiero el del año pasado, que no corríamos tantos riesgos. Yo siempre me gusta el riesgo y creo que así se van a ganar muchos más partidos que de la otra manera. Estoy con vosotros. A mí también me gusta el estilo de este entrenador y no por ello no dejo de reconocer los méritos de que hizo Baraja, consiguiendo, creo que, bueno, pues una muy buena clasificación para cómo se hizo la plantilla. Nacimos de un solar, era un proyecto herido, pero es cierto que cuando tuvo los 50 puntos le faltó ahí arrojo, le faltó valentía para decir, bueno, vamos a por ello. Bueno, que nos hemos comido el tiempo, que el próximo sábado en Alcorcón, y por cierto, ¿alguno tenéis carnet de entrenador? Lo digo porque ha caído Schneider en el Getafe. Sí, yo creo que tenemos los dos, ¿no? Paco García y Mario, ¿qué tenéis? Bueno, ¿no? ¿Tenéis entrenador? ¿Tenéis buen representante? Ahí es donde fallamos un poco. Llamaremos a Escriba. Gracias por estar aquí. Hasta el próximo lunes. Pues lo dejamos aquí. Como siempre, un placer. Mañana os espero aquí, en Elche en Punta. Un saludo y muy buenas tardes. Lo siento, señor. Un polo por 150 euros al mes no es un nombre válido. Venga, pues Jorge, como su abuelo. Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 150 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 1.659 euros, cuota final 4.270 euros. TAE 9,56%. Ven a por tu polo a Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú. Para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante. Para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes. Tú y Macro. Esta semana, tu vida puede cambiar. Súbete a un Audi y empieza a disfrutar, pero rápido, tienes 15 unidades kilómetro cero a un precio imbatible. Hasta el 28 de septiembre, tú eliges Audi A4 o Audi Q3 con sistema de navegación, sensores de aparcamiento, faros de xenón. Solo quedan 15. Llévatelo ya en Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.